esta propuesta, que tiene que ver básicamente con cruzar algunos lenguajes. Es un el espectáculo está conformado por un elenco fundamentalmente de actores y de actrices, que abordamos lo musical con una banda integrada por bajo, guitarra, batería y acordeón, como una excusa para abordar lo teatral, digamos, ¿no? Y le dimos el llamar cabaret porque tiene bastante que ver con la propuesta. La palabra original tiene que ver con un bar de variedades donde se puede beber, conversar, un local nocturno donde se combina música, danza y canción. Y bueno, algo de esto es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Bueno, y entonces sería una especie de puesta en escena, pero más interactuada, ¿no? Donde la gente pueda estar no solamente como espectador quieto, sino, bueno... Exacto, es un espacio, el espacio es el Galpón de la Grieta, pero bueno, de algún modo planteado como, como un espacio de bar nocturno donde, donde bueno, está esta, esta intervención que hacemos nosotros, pero la invitación es a habitar el lugar, incluso después cada noche hay una propuesta musical, hay alguien que se encarga de poner música y invitamos a bailar, ¿no? Así sería como, como desearíamos y como viene pasando que sucede, que cada noche terminamos todos bailando. Alejandra, ¿y hace cuánto que vienen con el tema de Cabaret de Medianoche? ¿Hace cuánto que proyectaron y arrancaron con esta propuesta? Mira, nosotros la mayoría, incorporamos otras personas, pero la mayoría venimos trabajando en un ciclo que se estaba haciendo hace un año y pico, desde hace un año y pico, en La Fabriquera, otro espacio en el que yo también trabajo, que se llama Canciones y Vermú, que en realidad tiene un formato mucho más crudo, pero y con un guitarrista y también actores y actrices que tomamos lo musical para intervenir en la noche. Y bueno, de allí, de ese trabajo que realizamos juntos, que tiene también una estructura fija, pero se va moviendo todo el tiempo con lo que tenemos ganas de ir incorporando, desde ese ciclo tuvimos la, las ganas y el deseo de transformarlo en espectáculo, de llevarlo a un espacio más grande, de darle una continuidad con funciones semanales, de incorporar una banda, ya no un guitarrista, y de ver qué pasaba con una propuesta que de alguna manera surge de aquella, pero tiene su propio vuelo, otra estructura y también una contundencia mayor en relación a la totalidad como espectáculo, ¿no? Y bueno, acá estamos. Digamos, el cabaret, en realidad yo pensé que iba a ser un trabajo mucho más largo porque somos más o menos 16 personas. Y bueno, con los músicos no nos conocíamos, entonces bueno, fue, no somos cantantes, digamos, bueno, no sabíamos muy bien qué iba a pasar con todo esto. Pero en realidad trabajamos mucho, pero en 2 meses salimos al ruedo. Así que buenísimo, porque ha sido un proceso muy rico, muy intenso y también uno de los más breves que al menos yo como dirigiendo, digamos, he tenido con un elenco tan numeroso, ¿no? ¿Y qué expectativas de recepción por parte del público tienen para mañana y para en general la propuesta? No sé cómo lo vienen viendo, cómo lo vienen pensando. Mira, es muy interesante lo que pasa con la gente. El espectáculo está muy armado en función del deseo y la fantasía de cada uno, que se proyecta, bueno, en este caso en un tema musical o en 2 temas musicales, pero tiene que ver también con habitar una geografía, unos modos de encarnar esos lugares, que tiene mucho que ver con la singularidad de las personas que hacemos el espectáculo. Y hay mucha libertad en esto también, ¿no? Se ve como una apuesta muy grande a ir a fondo con un juego propuesto de antemano, que tiene que ver con ser ese que en realidad nunca voy a ser, pero de todos modos en esa tensión se construye algo. y la verdad es que el elenco en ese sentido es muy arrojado en esa, en esa idea y en esa voluntad de ser. Y eso produce un contagio muy, muy fuerte en la gente, digamos, ¿no? Como hay un espíritu muy festivo que se transmite, una energía muy poderosa y unas ganas de también de cierta libertad que se respira en el espectáculo. Así que estamos muy contentos porque, bueno, en general asiste, en general es la primera función, pero bueno, vino mucha gente y también como hay algo de ese contagio que para nosotros es importante en este momento y en este contexto tan árido que estamos viviendo, hay algo ahí que se cocina que nos vitaliza también la propuesta y nos da sentido. Y unas ganas, ¿viste? De terminar la noche y de pronto todo el mundo nos abraza y nos dice yo quiero cantar. No sé, hay como una claro, especie de se proyecta. Festivo sí. con cierta maquinaria que se despliega en el espectáculo, que tiene que ver con eso, con hacerse cargo un poco del deseo y de la fantasía de cada uno. Y Alejandra, ¿las canciones son canciones hechas para la obra o son canciones que ya existían? No, en general son canciones muy variadas, digamos, uh-huh. porque tienen que ver también con las elecciones personales de los integrantes en relación a quiero hacer esto. Sí. Y hay un trabajo y un arreglo y una composición musical que lleva adelante la banda, que tiene también que ver con acompañar a esta persona en ese abordaje que quiere y desea y sus posibilidades en cada tema musical, que van desde, qué sé yo, desde un tema en Yiddish hasta Elvis Presley, digamos. O sea, el arco musical es bastante ecléctico y tiene que ver un poco también con este elenco inestable que, uh-huh. que tenemos, que es bastante estable, pero bueno. Pero es variadito. Sí, muy, muy. Pero no son temas propios, uh-huh. no son temas propios. Hay un trabajo con los temas, sí. pero no es, son temas que, claro, pero bueno, eso invita a cierta familiaridad, el público se familiariza porque ya el tema le suena, le puede sonar uno u otro. Exactamente. Bueno, Alejandra, ¿cómo es entonces la invitación? ¿Es los sábados de junio? Sí, en realidad es sábado 3, viernes sí. 9 uh-huh. y luego sábado 17 y 24 de junio sí. En el Galpón de la Grieta, 18 y 71. Bueno, también allí la invitación es, el espectáculo comienza a las 12 puntual, pero uh-huh. La sala abre a las 23 y hay una consumición invitada por la casa y cada noche hay una propuesta musical, así que al llegar ahí se puede escuchar buena música, a las 12 arranca el espectáculo y al final también hay música y la idea es que podamos bailar todos juntos. Por otro lado, querías acotar que estamos trabajando también con Magia Negra, tipografía móvil y letterpress, que es una imprenta artesanal y muy hermosa que hay en la ciudad, que bueno, ellos están trabajando con la gráfica del espectáculo y además porque bueno, tenemos un ida y vuelta, digamos, entre lo que se va produciendo en la fabriquera y ese espacio, y bueno, entonces estamos también invitando desde los dos lugares a este espectáculo.